jeviatas de mierda. Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo. Contigo en vivo hasta la medianoche. Sonando a través de Radio Ujo 107.2 FM, Rockin' Bierzo 96.1, Radio Cuca 107.3, Oviedo, Radio Chena 105.8 FM y también en internet a través de asaltomataradiorock.com y tntradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con la visita de una nueva banda asturiana llamada Argion. Creo que lo he dicho bien. Maitane Fernández por aquí pululando y Larry Runner al micro. Bienvenidos, Metalheads. Llegan desde Finlandia, son una de las apuestas de Frontiers para este verano. Se llaman Smackbound y en la formación encontramos a músicos de Stratovarius, de Winter Sun, de un montón de bandas finesas. Y por supuesto esa voz de Netta Loren. Suenan perfectos, Smackbound. tema es Drive It Like You Stole It. El LP es 2020, lo ha publicado Frontiers y en diariometalhead.com tenéis la review de Jorge López Novales. Tomad nota, Smack Bound. Esta banda se llama Evil Dog, nacieron en Málaga en el año 2018, caminan por senderos de grunge y de rock alternativo y debutaron con un EP, From the Basement, que publicaron el año pasado, en 2019, que nos flipó, así lo contamos en nuestra web. Regresarán en septiembre con un nuevo álbum que se va a titular The Secret y que va a editar The Fish Factory. De momento tenemos un adelanto, se titula Monster y suena así, Evil Dog. Son Evil Dog, el tema es Monster. El álbum The Secret saldrá en septiembre vía The Fish Factory. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, hemos tenido una noche muy accidentada antes de empezar, así que si cometemos alguna trastada, que sepáis que es que estamos teniendo problemillas técnicos y estamos intentando salir de esta como podamos. Hasta hace 20 minutos pensábamos que íbamos a hacer un programa sin música, solo con entrevistas, así que ya os podéis imaginar. Pero bueno, de momento lo vamos toreando y vamos a ir con la anécdota que hoy nos llega de la mano de Freddy Torres, compañero de Rammer Rock y de Morgana. Es bastante simpática, creo que os va a gustar y os vamos a dejar con ello. Señor compañero Freddy Torres de Derrame Rock y de Morgana, ahí va la trastada de Freddy Ebrex. Hola Maitane, hola Larry, ¿qué tal? Soy Freddy Torres de Morgana, Morgana Fest, Derrame Rock. Bueno, vamos allá con la anécdota de vuestra nueva sección. Espero que os guste porque además es una anécdota antigua y analógica. ¿Analógica por qué? Bueno, venían a presentar disco Medina Zara, que de aquella venían cada poco a tocar por Asturias, y en esta ocasión venían a presentar un disco, no sé si era Árabe, Tánger, bueno, cualquiera de los dos. El caso es que era de finales de los 90, estábamos en Radio Cuca con el programa Morgana, y nos presentamos en las tiendas Tipo, que de aquella, bueno, pues regentaba Guillermo, en la calle Independencia. Para los que no sepan dónde estaban las tiendas Tipo, pues para los más millennials, los más jóvenes, es en la zona de La Losa. Pues allí se hacían todo tipo de presentaciones, firmas de discos, estas cocinas. Y allí nos presentamos varios medios, entre ellos evidentemente pues Radio Cuca y por supuesto Morgana. 15, 20, bueno, medios, fotógrafos, en fin, estaba también Alberto Toyos con su Derrame Rock. Empieza la charla, la presentación, empezamos a preguntar. Yo llevaba una cinta de 90 nueva virgen para estrenar, pilas nuevas y mi grabadora de cinta, de cassette. Y empezamos a, bueno, interactuar, preguntar y demás. Se acaba la historia, me voy para casa y cuando me pongo a estudiar la cinta y, bueno, repasar las mejores preguntas, sobre todo las nuestras, intentar pisar las de los demás, sobre todo las de Alberto, para tener la primicia, ya sabéis vosotros también cómo va esto, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que no tenía la grabación de la entrevista. No le había dado al rec. Me había quedado el pause puesto en la grabadora y me quedé sin la entrevista. Espero que os haya gustado esta anécdota analógica y antigua de Freddy Torres. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! Gracias, Freddy. Mira que no da el rec, tío. Gracias, un abrazo enorme para ti y para Sonia. Y vamos a pinchar el tema que nos pedías de Medina Zara, Favorita de un Sultán.

pagarás por mi dolor. De tus alas brotará mi rencor. Entre sangre y aceras. Nueve temas propios y una versión de una canción pop de los 70 conforman, el debut de una joven banda asturiana de reciente formación. Ha querido nacer en el peor momento probablemente de los últimos años. Teníamos previsto haberles traído en marzo, pero no pudo ser. Ahora ya en pleno mes de julio nos vamos a quitar por fin la espinita. Hoy tenemos con nosotros a los creadores del disco Tiempo de Héroes, al que pertenece este tema, Águila de Sangre, ¿eh? Este es el debut de Argion y les abrimos ya el micro. Están ahí tocando la batería, el air batería, el air guitar y el air todo. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Buenas noches y bienvenidos. Tenemos el 50% de la banda. Ha venido Pani, el vocalista. Ha venido Pablo, guitarra rítmica. Y ha venido nuestro amigo Iván Canedo, que ya ha estado aquí un huevo de veces. Unas cuantas ya, sí. Y ahora viene con una nueva banda. Bienvenidos. Bueno, nos faltan, hay que decirlo, Pichi, el batería, ex compañero de Iván en Black Devil y buen amigo de esta casa. Que además nos encontramos con él en Madrid una vez y nos lo pasamos muy bien gracias a él. Pichi, un abrazo enorme desde aquí. A Naf, el teclista, y a Pichu, el otro guitarrista. Pero bueno, hay buena representación, que además estamos ahí con el rollo este de que nos saludamos con los codos y todo eso. Y bueno, así están separados, ¿eh? Están separados. Luego vamos a hacer un live ahí en Facebook para que os vean y para que vean que estáis separadinos y bebiendo leche y tomando galletines. Mantenemos, ¿eh? mantenemos la distancia. Pero puta madre. Bueno, bienvenidos y enhorabuena por el disco. Muchísimas chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Vivimos en tiempo de héroes? Yo creo que llevamos viviendo mucho, o sea, toda la vida hemos vivido en tiempo de héroes, pero no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Y por desgracia ha tocado este momento y yo creo que mejor momento imposible para hablar de esos héroes que poco se ven, que no son solo los sanitarios, que es toda la gente que ha conseguido que desde nuestras casas podamos seguir manteniendo una vida normal. Y incluyo también a músicos, incluyo a toda la gente que ha permitido que pasemos una cuarentena. La verdad que quien se haya aburrido de la cuarentena es porque ha querido, porque podías hacer desde levantarte a las 8 de la mañana a hacer zumba a un directo de Instagram de cualquier grupo. Bueno, eso de levantarse a las 8 de la mañana. Bueno, eso es verdad. Pero es verdad que es un tiempo para héroes, seguirá siéndolo y aunque haya sido el momento en el que ha sido, nosotros estamos orgullosos de poder dedicar este disco a esa gente que lo ha dado todo, ¿no? ¿Son héroes de verdad o...? Quizás ahora se prostituye todo y las palabras no significan lo mismo que antes, porque por ejemplo ahora puede ser terrorista por poner un tuit, ¿no? Sí. Y antes un terrorista era un tío que reventaba a Dios y su madre. Yo creo que el sanitario, por ejemplo, a mí no me gusta nada que les llamen héroes, porque el sanitario es sanitario. Ya en la misma palabra va la palabra, o sea, en su trabajo va el término héroe. Es decir, ellos estaban haciendo su trabajo y lo que han hecho ha sido su trabajo. Lo han doblado sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de protección, pero ellos han hecho su trabajo. No hay que agradecerles nada, sino hay que demostrarles, no solo con cariño, sino con actos, lo que llevan haciendo desde un primer momento, ¿no? Bueno, esto tenía que haber tenido lugar en marzo. Nos ha frenado, pero no os va a detener. Estáis aquí, ganas e ilusión no faltan, ¿no? No, para nada, o sea, vamos a tope con todo. Es una putada el haber sacado un disco en plena cuarentena, pero vamos con todo, nada nos va a parar. Y vaya, que venga otra pandemia, que yo me pongo enfrente y saco esto. Bueno, saco yo, no individualmente, que parece que el grupo es mío. No, sacamos esto adelante como sea, porque estamos motivadísimos y con todo lo que venga para adelante. Bueno, antes os decía enhorabuena, no está nada mal el debut para ser el primer disco, ser una banda joven como sois vosotros, que sois unos guajes, qué coño, como decimos aquí. Pero hay un bueno, más o menos cuando yo supe, vi la primera foto y vi por dónde iban los tiros, más o menos me podía hacer una imagen de lo que podía venir, ¿no? Cuando hablabais de power metal, de heavy metal, más o menos te haces una idea. A mí lo que me ha sorprendido es la voz de Pani, el trabajo de Pani, porque eso sí que es lo único que me ha sorprendido, que digo, joder, tío, este pavo no es el mismo de Dark Age. Está feo que contestes tú a esto, ¿no? Ya, la verdad que sí. Está feo, yo creo sí. Que tanto Iván, que también vivió con nosotros la parte más importante del disco, teníamos muy claro desde el primer momento qué queríamos y cómo lo queríamos. Y después la evolución, sobre todo, de ya no solo las llegadas de gente como Iván y como Pichi, que, como me dijo una persona que quiero mucho, es como si Neymar y Messi ficharan por el Alcorcón. Pues para nosotros Iván y Pichi es eso. Y el teclista también, pero Pani, la verdad que ha sido un trabajo constante, tiene que seguir, que no se relaje, que hay que, para eso está dando clases, pero sí que yo creo que el disco lo que más se nota es su evolución, y después también que esta vez sí estamos seguros de que teníamos claro qué queríamos hacer. Bueno, es que sea lo tonto, de Dark Age para acá han pasado unos cuantos años, ¿no? ¿Cuántos son? Seis. Pues, sí, seis, porque Dark Age empezó en 2014, sí, seis años. Seis años, casi claro, nada. Es que, bueno... Es que ya tenemos pelo en la cara, ¿eh? Yo creo que hemos pasado bastantes cosas todos desde ese momento, pero... Tal cual, sí, pero la evolución vocal es bestial de una banda a la otra, hay una diferencia brutal. Yo la verdad que cuando escuché lo primero que me pasaron, se lo dije a este hombre, dije, hostia, cuidadito con la voz de Pani. Este hombre es un altavoz humano, o sea, es que, sí. es acojonante, de verdad. Es horrible. Es increíble. Y yo, para mí, muy, muy guay. Sí, sí, le metí un chorrón de voz ahí que sí, sí. Es que no es que lo hiciera mal hace 6 años, pero hostia. No, me he quedado a gusto. La verdad que esta entrevista la podría hacer sin micro, se le escucharía, por supuesto. En el ensayo es horrible. Tenerle a Pani al lado es la peor sensación que puede tener cualquier músico en el mundo. Porque él quiere el micrófono, él lo quiere y nosotros se lo quitamos y da igual, va. A veces ensaya por el pasillo sin micrófono y se le sigue escuchando, es increíble. Pero... Y encima sin esfuerzo casi, o sea, el tío va como si... Sí que es una voz que todos lo decimos y desde fuera de Argeo y de Arcade también. O te gusta o la odias, es verdad. Pero también es algo que nosotros y él mismo sabe de sí mismo y destaca. Que no... Voces heavy hay muchísimas. Hay claro. Muchísimas. Para bien o para mal, en algo hemos diferenciado. Es lo único, yo creo, que podemos decir, es diferente. Bueno, habéis sacado un álbum de power metal, heavy metal. Estáis fuera de onda, chavales, esto no se lleva. Completamente, pero es que es la idea. Recuperar lo que se llevaba. Que es que, joder, yo es que... a ver, es que este género es un género que a mí la verdad que me molaba mucho y que me mola mucho. Y que yo sinceramente echaba de menos. O sea, echaba de menos este tipo... Este tipo de... Pues eso. De música. Lo echaba mucho de menos y estoy encantado de poder estar en un proyecto así con estos tintes de heavy power de lo que se hacía antes. Y qué mejor momento que la triste noticia de Warcry para justo... No fue aposta, lo aseguramos, pero sí que nosotros lo dijimos. Dijimos, coño, se acaba de ir la banda con la que Argeon nace en gran parte por Warcry. Y decimos, joder, es que realmente nuestro objetivo con el disco, que ya estaba grabado cuando Warcry tomó la decisión, era totalmente recuperar ese sonido de Warcry, de Avalanche, que tanto nos gusta y que nos sigue gustando a día de hoy. O sea, que sí que hay que evolucionar y que la música ha evolucionado y que nosotros evolucionaremos, pero la esencia es esa, no cambia. Bueno, hay que pillar el testigo. Aníbal, ¿estás oyendo esto? Pues mira a ver, ¿viste? Esta banda no tiene todavía manager ahí tocho, mira a ver. Bueno, me gustaría hablar un poco de los temas clave de este álbum, los que yo considero, los que más me han gustado, ¿no? Me han llenado. Sí que hay una cosa que no me gusta, me encanta el Digipack, por cierto, que me lo acaban de traer, me lo acaban de regalar, nos han regalado una camiseta preciosa, nos han traído una taza de la hostia. Pero a mí lo que me encanta, yo como soy muy de disco físico, a mí el Digipack me encanta, me chifla. Y claro, la versión que hay en digital de Camilo VI, que es un tema que además el single está en casa de mi madre, el single de Melina, yo es una canción que escuché mucho de crío, porque el single estaba en casa, y no viene el Digipack, tío. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que... claro, espera, que te bajo el volumen. ¡Qué hijos de puta! Lo que hablábamos. ¡Qué cabrón! No, la verdad es que el tema de la versión de Melina, que no entras en el disco físico, para nosotros fue un fastidio, pero más era un fastidio el dejarla fuera, ¿no? Cuando antes de contactar con Maldito Records y establecer un poco las condiciones y eso, nosotros ya teníamos pensado sacar esa versión y de hecho yo personalmente me puse en contacto con Universal Music, que es quien tiene los derechos de esa canción, y recibí un correo que en principio que no habría problema y tal, pero que me lo tendría que confirmar la oficina de management de Camilo VI. ¿Qué pasa? Que cuando fichamos por Maldito, nos dicen que el tema legal está un poco complicado y nos dieron dos opciones: o que no se incluyan nada, o incluirla en la versión digital. Entonces dijimos, mira, la incluimos en la versión digital y así también es un pequeño premio a esa gente que lo escucha en digital, que hoy en día la verdad es que la gente lo escucha mucho más en plataformas como YouTube, Spotify, que un disco físico. Bueno, si es tema legal, evidentemente, pues era complicado, no vaya a ser que os metan ahí un puro y al final vendáis los discos para los herederos de Camilo VI. Que bastante lío han tenido ya con ellos. Hostia. Bueno, empieza el álbum, lo abrís con una intro que me parece una auténtica pasada. Yo os confieso que soy una persona que cuando escucho un álbum, la intro la escucha el primer día y ya a partir de ahí nunca más. Yo igual. Esto lo hemos discutido entre nosotros muchas veces. Yo lo que más me gusta de ver un concierto o de escuchar un disco es poner la primera y la segunda. O sea, intro más la con la que abre o el concierto. Yo de hecho hay veces que me veo solo vídeos de 5 minutos de directos del backend para ver solo cómo entra el grupo, porque me encantan las intros y nadie comparte esa opinión conmigo. No, tío. Me encantan. Yo soy de los que están meando cuando estás sonando la intro todavía. A mí me encanta. Yo en directo sí que te lo compro, pero en un disco no. Me refiero a una buena intro, una intro por rellenar, ¿no? Pero una intro hablada, con un buen locutor, con una buena voz doblada o cualquier cosa, bueno, me parece increíble, joder. Bueno, esta es buena. Yo en la primera vez que pinché el disco, lo escuché dos veces. Ya es el doble, Nacho, si estás escuchando eso, celébralo. El doble de cualquier otra intro de toda la puñetera vida, ya te lo digo yo. Y la verdad es que siempre, esta semana lo he escuchado mucho, evidentemente, y he escuchado la intro siempre. No me la he saltado nunca. Eso es buena señal. Es buena señal porque es que me gustan muchísimo las cosas como son. Luego entra muy fuerte con Águila de Sangre, y que es muy buen tema para empezar, es un tema muy chulo. Claro, yo quería preguntarle a Naf que qué le había inspirado para hacer esta intro, pero claro, Naf no está. Pregúntale a Naf y pregúntale a Nathan, porque yo creo que fue la canción que más dolores de cabeza les trajo a los dos, ¿no? Sí. Nosotros teníamos una idea que se la trasladamos tanto a Naf como a Nathan, porque más o menos la hicieron entre los dos. Y lo único que les trasladamos es que nos gustaría que la intro tuviese como partes, como así al final ha sido, de diferentes canciones. ¿Cómo? Solo les trasladamos eso. Como la portada, o sea, es que al final tanto, claro, la portada como la intro, la idea era la misma. Era que si vieses la portada o si escuchases la intro, escuchases todo el disco, entre comillas, y vieses todo el disco. Pero le dijimos eso, sin más. No le dijimos únelo de tal manera, no sé qué, tiene que durar. No, le dijimos libertad y hicieron magia. Sí, sí. Luego entra Águila de Sangre, que empieza como muy Stratovarius, pero nos han dicho ya. Nos han dicho, a ver, Torquemada, Breath of Fire and Flames de Dragon Force, Stratovarius, Sonata, un poquito sonido Sonata Ártica. Pero Tierra Santa a tope, La sí. cabalgada es típica, ¿no? Porque sí. Es que yo al menos me crié con ellos y es que me encanta Tierra Santa. Es que no vamos a descubrir a nadie que no nos influenciamos por esas bandas, por supuesto, y el cabalgueo de Tierra Santa nos acompañará muchos años, seguro. Bueno, sería bueno llegar donde ellos llegaron, ¿no? Ojalá, pues estaría genial. Y mantener un poco la constancia, que es algo que echo de menos de ellos, que ojalá poder verles más, porque hoy por hoy es una utopía. Sí. Pero sí, ojalá, por Dios. Es una banda muy valorada fuera de España también. Sí, muy poco aquí. Yo recuerdo hace años, cuando vino Axis Avilés, luego el año siguiente tocaron en Castellón, en Moncofa. ¿Cómo era el festival de Moncofa? ¿Aitane? No se acuerda tampoco. El Machina, el Rock Machina. Y a la vuelta del Rock Machina encontramos a Axis en el aeropuerto de Barajas, que nosotros veníamos para Asturias en avión. Encontramos a Axis. Y hablando con ellos, yo a mí me dio por preguntarles qué grupos españoles conocían. Y me hablaron de Héroes del Silencio y de Tierra Santa. La voz bandas... se parece, así a lo tonto la voz de Bumburi y de Ángel se parece, ¿eh? Bueno, puede darse bueno, un aire. Pues Tierra Santa y Héroes del Silencio eran las bandas que ellos conocían españolas y que ellos valoraban como buenas bandas, con lo cual, bueno, Tierra Santa ir a Alemania y triunfar en Alemania cantando en castellano ya, es increíble. Cuidadín. Tierra Santa es otro nivel para mí, al menos junto a Warcry y Avalanche. Yo creo que son las tres bandas que más se nota en nuestro disco. Avalanche de los primeros discos, por supuesto, pero Warcry y Tierra Santa sin lugar a dudas son referentes clave, está claro. Sí. Tierra Prometida tiene un rollo que me recuerda a... Igual me paso, pero a Primal Fear. Ojalá. Palabras mayores. Me acuerdo que hablando de Primal Fear, Nathan cuando dijo: ¿qué sonido queréis? Y dijo: pero no me vengáis con Nocturnal Rise o Primal Fear. Y yo entré a su casa diciendo: quiero el sonido de Primal Fear. Pero Nathan dijo que era imposible porque no tiene nada que ver el estilo. Yo creo que es un poco Judas, también mucho de Judas. Es la más clásica. Es la más heavy clásica, sí. Yo creo. Y tiene ese toque, sí. Aunque el estribillo es muy Tierra Santa, eso es verdad. Sí, el estribillo es Tierra Santa total. El estribillo es Arceo. De hecho, podemos decir que hicimos aquí, vamos a decirlo en privado, que hicimos la prueba de tocar una canción de... varias canciones de Tierra Santa con los mismos acordes de Tierra Prometida y encajaban perfectamente. Esto no hay miedo en decirlo, la gente que lo oculta para mí, ¿no? Bueno, antes cuando hablábamos de lo de que no estaba de moda el heavy y el power metal, que ahora todo el mundo hace culturales y demás, también os voy a decir una cosa. Esto lo comentamos a veces cuando vamos en coche, que vamos, escuchamos todo tipo de música y el día que llegas con un disco potente de heavy metal o de power metal, cuando lo pones dices tú: hostia, tío, esto sí. Es que esa es la clave, esa es la idea. Se agradece. Generar esa sensación, yo creo que es clave. Cuando pusimos la primera vez que pusimos el disco de Judas Priest, el Firepower, por ejemplo, o ya estoy viendo lo que el mes que viene sale el Metal Commando de Primal Fear, yo sé que cuando movamos el disco del coche vamos a decir: wow, tío, esto sí, esto es lo que mamamos cuando éramos unos críos. Y al final es que también estamos un poco saturados de guturales, ¿no? Que parece que todo el mundo quiere ser el más duro, el más rápido, el más... Afinaciones, como yo les digo a ellos, afinaciones que ni la Santa Inquisición tenía esas afinaciones tan bajas. Sí, drop infierno. Drop, o sea, porque hoy por hoy te sale un grupo de pop metal, como los llamo yo, con una afinación que es que ni la peor, o sea, la banda de brutal death más bestia del mundo. Es que es increíble la tendencia que está viendo hoy por hoy. Bueno, a mí de Tierra Prometida me encanta esto, espera, que lo voy a poner y... Hay guturales en Tierra Prometida, ¿eh? Espera. Esto, verás. Esto. Esto es Primal Fear, coño. Sí. Un poco Painkiller también, igual. Sí. También. Mira. Heavy metal, lo que decíamos. Total. Suena muy bien, sí, señores. Sobre el mar. Fue el primer tema para poner un vídeo. ¿Por qué es sin otro? Porque creíamos que era el tema que... Bueno, creíamos y creemos que es el tema que mejor refleja todas las influencias que tenemos en una misma canción. Las influencias de Tierra Santa, de Warcry... Pero también de grupos como Mago de Oz o Celtian, como que colaboran en la canción, ¿no? Yo creo que esa canción es aúna todas las influencias y ahí está el resultado, ¿no? Creemos que era ideal y bueno, y el tiempo nos ha dado la razón porque... Le debemos mucho. Le debemos, sí. Tiene muchísimas reproducciones. Y habéis metido una colaboración, bueno, un par de colaboradores importantes que le dan mucha personalidad al tema, ¿no? ¿Y cómo surgió esa colaboración? Bueno, cuando empezamos a hacer esta canción, sí que hubo un momento en el que nos pedía que hubiese una flauta. Entonces dijimos: jolín, pues qué mejor que Diego Palacio, de Mago, que joder, y amigo mío. Perdón que interrumpa, pero es que está habiendo disputa porque dije que Nathan también compuso la intro y está el teclista... Nos acaba de pasar la partitura. ¡Qué hijo de puta! Nos acaba de pasar la partitura de la intro al completo diciendo que solo la escribió él. Claro que sí, ¿qué coño? Sí, ¿por ¿Qué le vais a quitar mérito? Si lo hizo él, pues lo hizo él. Y a mí me no, sí, me en este grupo todo lo hizo o Nacho, te queremos. O el teclista o el guitarrista que no está aquí, o sea. Bueno, que eso, nada, que pensamos en una flauta y dije yo, joder, pues qué mejor que Diego, que es colega mío desde hace muchos años. Y que su banda Celtian estaba empezando a despegar muy fuerte y tal. Y luego lo del violín, fue Nathan el que dijo, jolín, pues a esto si le añades un violín quedaría de puta madre. Y dijo Nathan, ostras, y Chus, querrá el de Celtian. Y dije yo, joder, pues voy a hablar con él. Y hablé con él y con, bueno, y con Diego. Y de puta madre, los dos súper majos, súper cuenta conmigo, tío, que para este proyecto, a tope. Se vinieron los dos desde Madrid a grabar al estudio de Nathan. Y bueno, o sea, fue un fin de espectacular, verlos en el estudio, grabar. Que Diego, hay una parte en Sobre el Mar que Diego la improvisó en el estudio. O sea, está improvisada. Y quedó, vamos, canela en rama. Sí, sí, la verdad es que quedó muy, muy bien el tema con esos dos extras que joder, le dan plus, muy bien, ¿no? Bueno, hay otro tema. Que joder, este es que hay que decirlo, Asturorum. Que joder, es que barriendo ahí para casa total, ¿eh? Más épico no se puede ser, ¿no? Yo creo que esto también lo teníamos clarísimo. Y de hecho, tú que nos estás viendo, las sudaderas que portamos Iván y yo, hicimos un diseño especial de merch solo para esa canción. Que por detrás viene la frase del estribillo de "Es la tierra en que nací". Y se ve Asturias en medio del escudo. Teníamos clarísimo que queríamos una canción de Asturias, aunque suena típico de que todo el mundo lo ha hecho. Sí, y como curiosidad, he de decir que la ha escrito el único que no es de Asturias del grupo. Es verdad, eso es verdad también. Que no es ni de España. Es verdad, y fue la primera canción que se compuso. O sea, esta canción es de Dark Age. Esta canción la tocamos con Dark Age, en el último concierto que hicimos en Dark Age la tocamos ya. Pero claro, evolucionó muchísimo hasta lo que es hoy. Pero para nosotros es una canción que, al ser la primera, cuando acabó el disco dijimos, ya no nos convencía tanto. Pero a día de hoy cada vez nos gusta más porque tiene toda la esencia que es Argion y aparte ese sentimiento que tenemos claro que va a ser una canción importante en la gira, en el setlist de los conciertos, sobre todo fuera de Asturias, para demostrar, vamos a dejar muy claro y lo veréis en los conciertos, que estamos muy orgullosos de ser asturianos y vamos a ir con eso por bandera. Bien, bien. La tierra que nos tira. Sí, sí, no lo podemos evitar, ¿eh? Claro que va, que va. Sí, bueno, marchas una semana para Benidorm y oyes una gaita y respiras tanto, ¿eh? Hostia, te digo, tío. Sí, sí. Y como esté más de 3 días que no cae agua, yo, póngame malo, ¿eh? Bueno, otro tema que destaca por las colaboraciones también es Soldado Errante, que ahí están Rubén Kelsen y Alex García de Nebler, que ¿cómo fue esa otra colaboración? Pues surgió también, para esta canción también teníamos claro que tenía que ser esta, igual que Sobre el Mar también un segundo single. Y Debler también es una banda que admiramos mucho, que Pani tiene amistad con miembros de Debler, sobre todo con Alex García, el guitarrista, y a raíz de eso con Rubén. Y en el concierto, y esta colaboración surgió en el concierto de Oviedo, de diciembre. La de Rubén. Bueno, fue cuando le enseñaste la canción a Rubén, pero es que la de Alex surgió de una manera totalmente random. La de Alex es verdad. Yo le digo a Diego y a Chus que tienen que venir un fin de semana de noviembre a grabar sus partes. Y de repente me escribe Alex al WhatsApp y me dice, tío Pani, que me he enterado que el Diego y el Chus suben para Asturias a colaborar en un tema tuyo. Yo quiero estar dentro de tu disco, papá. Y yo dije, pues para adentro. A los 2 días le mando el tema y al día siguiente teníamos el solo ya. Eso es. Y Rubén fue en Oviedo en el concierto cuando le enseñamos el tema y le encantó. La verdad que todos teníamos pensados que cambiase la línea melódica a lo que quisiera, que metiese su toque. Y él dijo, no quiero tocar nada. O sea, metió sus toques copleros que tanto nos encantan a nosotros. Pero, y también pensamos que es esa voz, o sea, igual que en todo lo demás. Somos muy a la vieja usanza, a Warcry, Tierra Santa. Rubén es de esas voces que decimos, es diferente y hay que destacarla y está totalmente infravalorada en España y se lo agradecemos eternamente y para nosotros es un honor que una voz que admiramos pueda, y encima yo creo que le metió un toque increíble a la canción. Sí, la verdad es que las colaboraciones vienen de dos bandas que yo creo que están un poco infravaloradas todavía. Sí. Son dos bandas que tienen mucho que decir y que, y que se les ve que, como que, bandas jóvenes todavía, sí. Y se les prejuzga por eso. Y si vamos a números, son bandas que se están comiendo a las bandas viejas. Hay otro tema que me gusta mucho por los coros femeninos, que es Lamento de un Dios. ¿Y quiénes son Irene Cuesta y Raquel Moyano? Porque me mola mogollón como esas voces ahí. Está mal decirlo, pero son la pareja mía y la del teclista. Pues lo hacen de puta madre. Que las engañamos a las pobres. La verdad que gracias por preguntar esto, porque cada vez que acabábamos una entrevista, yo tenía que aguantar en casa a mi suegra: no mencionaste a mi hija. Y Nacho también con su novia. No, yo en una entrevista dije que eran dos chicas que tenían una gran relación de amistad con la banda. Eso fue peor. Eso fue peor. Mejor no decir nada, tío. Sí. No, la verdad que Raquel, por un lado, Raquel Moyano, la pareja de Naf, es de conservatorio, es una. O sea, es formada como Pan y como Nacho, totalmente músico. Increíble. Y luego Irene, para mí, claro, ¿qué voy a decir? O sea, al final habla bien. No, al final, o sea, para mí es la voz, era la voz junto a Raquel. Yo se lo decía a ella. Ella me decía: no, pero no sé si van a quedar bien las dos voces juntas. Y yo decía: Raquel le da mucha potencia a nivel lírico y tú le vas a dar esa dulzura que a mí tanto me gusta de ella en la voz. Y yo creo que la combinación... Oh. Sí, la verdad. La combinación de las dos en la canción es perfecta. Y Pani haciendo unos graves en Ultratumba, que también nos gustaron mucho como quedó. No, la verdad es que quedó muy bien. Y las chicas lo hacen de maravilla. Yo la primera vez lo escuché y vi a ver quiénes eran, que así las conozco, no me sonaban. No es como los nombres de los otros, que bueno, ya son más estrellas, digamos, ¿no? Y digo, joder, una de las preguntas va enfocada a esto fijo, porque hay que saber quién son. Así que bueno, mira, encima quedé de puta madre, tío. No, yo hoy en casa ya yo voy a tener una cena perfectamente preparada, voy a... Claro. Hoy... Mañana van a decirte que viste Larry como sabe, ¿eh? Es que así va a ser. ¿Qué aportó Nathan? Porque seguro que aportó algo más que mover botones, ¿eh? Nathan, la verdad que bueno, estoy contestando yo, pero que yo fui el último en llegar, pero vamos, que lo sé de buena tinta porque lo he visto. Y Nathan al final lo capó, o sea, todo. O sea, es que es nuestro padre, como quien dice Nathan. Sí, no, es papá, nosotros lo llamamos papá. Nathan es nuestro padre, es que sin él esto no, o sea, es que esto no podría sonar así, no. Ni ser así. Pero es que ya no es solo sonar, es lo que hablábamos más de una vez, que es que Argio, o sea, la gente piensa que un productor y uno que graba se limita a eso, pero es que para que lleguéis a la magnitud de Nathan, no, o sea, todo nuestro equipo de los directos es cosa de Nathan. O sea, todo lo que hemos comprado es cosa de Nathan. La diferencia está entre grabar y apostar por el proyecto. Y Nathan ha apostado por el proyecto desde el primer día. Se fue motivando cada vez más. Y a día de hoy es el séptimo miembro de Argeon, inseparable, y que le debemos la vida, vamos. Lo siente como suyo y eso, la verdad, que se note, es que es un plus. Es que da gusto trabajar con él. Es una gozada y yo creo que, corregidme si me equivoco, pero yo creo que sin él estamos perdidos. Completamente. O sea, ha llegado al punto de que hasta para comprar un cable de micrófono, Nathan, ¿qué compro? O sea, porque es que de verdad, el pobre lo tenemos abrazado. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp solo con él, que es verdad que él también se queda a gusto con sus audios de 15 minutos para contestar esa pregunta de qué cable me compro. Pero no, la verdad que desde el primer día, y cada canción le ha metido su mano a nivel de opinión, a nivel de esa... O sea, él tiene una mente para mí, siempre lo digo. O sea, él decía: estoy escuchando algo mal. Y lo ponía 50.000 veces. Y es que nadie lo escuchaba. Y decíamos: pero Nathan, déjalo ya, que no pasa nada, que no escuchamos nada. Y al final decía: mirad, lo encontré. Porque empezaba a ampliar y encontraba algo que no le gustaba. Es perfeccionista, es otro hombre para mí infravalorado. O sea, además la persona más infravalorada de la música asturiana, con diferencia encima. O sea que... Pues un abrazo para él desde aquí, que también sabe que lo queremos un huevo. Nos tendrá que aguantar en la gira porque se viene con nosotros a todo lo que puede, así pues que... No le queda nada. De eso tenemos que hablar ahora. Que nos cuesta. Hostia, tío, que son 53. De la gira, porque ayer habéis cambiado una fecha asturiana y bueno, hay un pedazo de gira ahí de la hostia. A ver si esto del coronavirus no nos jode vivos, ¿no? A ver, ojalá. Pero comentadme un poco, comentad un poquitín es lo de la gira. Me lo dejáis a mí, no lo de la gira. Es que son un huevo, ¿eh? Sí, es tuyo. A ver, la de Oviedo es la más especial para nosotros y la que más entusiasmo le hemos puesto desde el primer momento. Fue por temas de aforos. Primero se iba a hacer en la GOM, después por fechas tuvimos que cambiar a la lata de zinc. Y después tuvimos ahora, por el tema de aforos, no podíamos arriesgarnos por las entradas que ya tenemos vendidas. Es que la lata decir no puede, es que ya habría que devolver entradas, o sea, no podemos. Y después Sir Lawrence nos daba esas posibilidades. Y aparte, oye, es una sala cojonuda. Y después la gira, pues dolores de cabeza constantes, diarios, con muchísima gente involucrada y muchísima gente a la que yo personalmente, que fui la persona que más al pie del cañón estuvo con ellos, lo hemos pasado mal estos tres meses, pero que bueno, oye, la luz se ve al final del túnel y sin, para que, o sea, lo que siempre les he dicho a ellos, la gira iba a salir en abril, va a salir en septiembre, y si no, yo ya tengo, o sea, ya hemos trabajado, yo ya he trabajado para salir en enero, si en septiembre no se puede. Y de hecho ya estamos, para que veáis lo de cómo lo de una gira, ellos se ríen porque ya estoy hablando de la gira del segundo disco con ciertas personas, o sea que es algo que le ponemos mucho tiempo y mucha dedicación, porque si no sales, ¿quién te va a conocer? Sí, no, evidentemente esto hay que moverlo, porque si no, pues... ¿Quién va a apostar por ti? Y el streaming seguro que tampoco, o sea, que... Claro. Esto no, el streaming patear no, carretera no y... No me hables del streaming. Sí. Hacer kilómetros, hacer música y ya está, es que no queda otra. La bueno, clave es esa. Tenéis una buena carta de presentación, una carta de presentación cojonuda y evidentemente hay que ir orgullosos con esto por delante, o sea, que bueno, que enhorabuena y que nada, que estaremos aquí para el segundo o antes. Esperemos que antes. Así que antes, claro que sí. O sea, que es un EP o algo. No, el segundo disco ya está en camino, ¿eh? O sea que sí, no. sí. La cuarentena también dio sus frutos, o sea, ahora algo bueno tiene que tener, ¿sabes? Que todos los grupos, yo creo, hemos tenido tiempo para componer y para hacer cosas. En 2021 van a salir unos discazos. Tal cual. 2001, sí, completamente. 2021, 2022 van a salir unos discazos de puta madre. Sí, sí, esta sequía luego vamos a compensar, nos vamos a volver locos. Sí. Porque está todo el mundo componiendo, dedicándole muchas horas y aprovechando el tiempo, evidentemente. Y van a salir cosas muy buenas. Siempre salen cosas buenas de las malas y claro. De aquí van a salir muy buenas. Uh-huh. Pues nada, chicos, gracias por venir. A vosotros. Vamos a acabar con haciendo sonar un poquitín, no sé, pues, lamento de un adiós, yo creo. Venga. Y nada, que hasta la... A ver qué... Ah, bueno, sí, gracias por los regalos, ya se lo he dicho. Que gracias por los regalos también, que los luciremos y los disfrutaremos. Un abrazo enorme a los que no han podido venir, al teclista que no se nos enfada, Naf, y nada, que nos vamos con ese lamento de un adiós. Argion en Diario Metalhead, y hoy no ponemos ni la sintonía para despedir, porque si no es que no hay tiempo ni de disfrutar de esta música. Chao. Un abrazo, chao. Sol por la ventana me hizo despertar. Maldigo aquel día en que te vi marchar. Dejaste en mí el dolor de no verte más. Un llanto atormentado en la soledad. Siento que tu vida se apagó, guardián de mi morada, valeroso luchador, soldado embravecido, porque tu muerte de mí te separó y escribo esto. Habrá lugar del que puedas regresar jamás. Mis lágrimas no brillarán más. Nos vamos Metalheads, volvemos el próximo jueves a la misma hora en directo a las 11 de la noche. La semana que viene estaremos con Alien Rocking Explosion. ¡Chao! Se me clavan como espadas dentro de...